Martes 12 de febrero, el gobernante de este mundo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Job capítulo 1, verso 7. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Como hemos visto, el mundo pertenece a Dios, tanto por creación como por redención. Pero no debemos olvidar tampoco la realidad de Satanás, la realidad de la gran controversia y la realidad de los intentos de Satanás por obtener el control sobre todo lo que pueda. Incluso cuando después de la cruz su derrota ha sido clara, él no se queda quieto ni tranquilo. Su ira y poder destructores, aunque hasta cierto punto limitados por Dios de maneras que no comprendemos ahora, nunca deben ser subestimados. Tampoco debemos olvidar que, por más a menudo que nos vengan problemas en diversos tonos de gris, la batalla final se reduce a solo dos fuerzas, Cristo y Satanás. No hay terreno neutral. Y como sabemos, mucho de este mundo cae bajo la bandera del lado equivocado. ¿Resulta entonces extraño que el mundo esté tan dañado? Escucha Juan capítulo 12, verso 31. Juan capítulo 14, verso 30. Juan capítulo 16, verso 11. Y Efesios capítulo 2, verso 2. Y Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué verdad importante acerca de la realidad y del poder del maligno se encuentra en estos textos? Juan capítulo 12, verso 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan capítulo 16, verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el libro de Job se ha levantado algo del velo que esconde la realidad de la gran controversia, y podemos ver que Satanás tiene la capacidad de causar gran destrucción en el mundo natural. Sea lo que fuere, que incluye la frase, «príncipe de este mundo», es claro que Satanás en ese rol ejercerá su influencia poderosa y destructiva sobre la tierra. Esta verdad nos da a todos una poderosa razón para darnos cuenta de que el mundo natural ha sido grandemente dañado y que necesitamos ser muy cuidadosos acerca de las lecciones que obtenemos de él con respecto a Dios. Después de todo, miren cuán mal interpretó Darwin el estado del mundo. ¿De qué modos puedes ver claramente la influencia destructora de Satanás en tu propia vida? ¿Por qué tu esperanza es la cruz y las promesas que se encuentran en ella?